mencionó el presidente Alberto Fernández, quien hoy firmará un decreto de necesidad y urgencia que prohibirá esos encuentros por 15 días en todo el país. El funcionario llamó a exacerbar la responsabilidad individual y el compromiso solidario, al tiempo que confió en que los próximos días tengamos un amesetamiento y con el esfuerzo de todos disminuyan los casos, aunque vamos a tener que pelear con esto por un tiempo más. Formosa. Gildo Insfrán anunció aumento salarial a estatales. El gobernador formoseño decretó un incremento del 5% retroactivo al mes de julio para los empleados públicos, que se suma al 15% otorgado a principios de año. En este sentido, el haber mínimo será de 25.000 pesos. Bueno, se establece a partir del mes de julio, o sea que es retroactivo, ¿no es cierto? Un incremento del 5% sobre los valores de las remuneraciones vigentes al mes de febrero, que se acumula al 15% dispuesto oportunamente desde el mes de marzo del presente año, totalizando un porcentaje del 20% en términos acumulativos. La medida comprende a los beneficiarios de la Caja de Previsión Social. Asimismo, se fija el haber mínimo de bolsillo garantizado para los agentes activos en la suma de 25.000 pesos. Economía. La producción metalúrgica cayó 17,4% en junio. Un informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos detalló que en el marco de la apertura de algunas actividades, el sector logró desacelerar su caída, aunque continúa con fuertes contracciones y por debajo de los niveles históricos. A nivel regional, la provincia más afectada fue Buenos Aires, cuya capacidad productiva se contrajo 27%, seguida por Córdoba, que descendió casi el mismo porcentaje, y Santa Fe, que presentó una caída del 7,8% interanual. Por su parte, el sector de maquinaria agrícola presentó un aumento del 1,2%, recuperando los niveles anteriores a la pandemia. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos. Muy buen lunes, muy buen arranque de la semana. Estamos aquí como cada mañana, estos puntos de partida con agenda propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus trabajadores. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. 12 grados 3, la temperatura actual, 22 de máxima para este lunes, día nublado, sin precipitaciones, un poco más cálido, porque decíamos 22 de máxima. Para mañana, mínima 13, máxima 25. Y en un mercado sobre los bueyes, vos me compras. Y en el día de hoy arrancamos con la tapa de los diarios. Página 12 publica la bronca dentro de Juntos por el Cambio por el viaje de Macri. París bien vale una interna. El exhibicionista viaje de Macri a Francia y Suiza en plena pandemia profundizó la interna de Juntos por el Cambio. Las posiciones van desde es otro capricho de el nene rico a Macri es así. Nadie cree que el expresidente se esté retirando, pero los que aspiran a sucederlo festejan lo que consideran un paso en falso. También hoy en página, deuda, la última oferta y el mensaje de Martín Guzmán. ¿Cómo encara el gobierno este tramo del canje? Clarín hoy publica que ya hay más de 200.000 casos y se agranda la brecha entre ciudad y provincia. Argentina llegó a 201.919 casos de contagios de coronavirus. El 60% son bonaerenses y el 30% porteños. Más de la mitad de las infecciones son por circulación comunitaria del virus. Pese a ello, el distrito porteño hoy reabre 19.000 comercios en importantes avenidas. Como vemos, siguen insistiendo en que la ciudad es una cosa y la provincia otra, cuando desde un lado y de otro se ratifica que el AMBA es la unidad sanitaria, es el distrito sanitario. Hasta La Reta lo dice, pero bueno, Clarín quiere imponer aquí una diferencia entre ciudad y provincia con la idea justamente política que si acá pasa algo malo no es responsabilidad de La Reta. Hoy abren, como decía recién Clarín, miles de comercios en 11 en Avellaneda, calle Avellaneda allí en Floresta, así que esto preocupa. La Nación, este 3 de agosto, publica a su vez que el gobierno ayer extendió a todo el país la prohibición de realizar reuniones sociales. Alerta, lo dispuso el presidente en un decreto de necesidad y urgencia que prorrogó la cuarentena al 16 de agosto. Con la medida extrema buscan frenar la curva de contagios, preocupación por los brotes en el interior. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y ocho minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Buen lunes. Muy buen día, compañero Lucas Molinari. Muy buen lunes. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien, bien. Descansando el domingo. Sábado de Rimas Rebeldes. 10 puntos. ¿Vos? ¿Cómo estuvo Rimas? Muy bueno, muy bueno. La verdad que venimos haciendo unos programones. Recomiendo la escucha en Radio Cuto los sábados a la noche también acá en FM 89.3. Tenemos ahí para retomar algún día la charla que tuviste con el nieto de Gabino Ezeiza. Tenemos la charla con el nieto de Gabino Ezeiza, vamos a decir, descendiente directo del gran payador milonguero, ¿no? Vamos, que estuvimos hablando de rap, digo, muy, muy interesante. Y después un debate que lo charlamos el viernes, ¿no? De estos dichos del joven de la Boca, Trueno. El Truenito, un amigo. Que es uno de los artistas del momento y que dijo, el trap es el nuevo rock and roll. Se ubicó en el centro de la polémica, el Trueno, muy inteligentemente. Y bueno, no sé si es para discutirlo ahora, pero es un tema que da mucha tela para cortar, ¿no? Así es, así es. Bueno, en la semana vamos a estar tratando ese tema como otros, porque la verdad hay muy buenas producciones a nivel musical y una radio, muchas voces, que ayer estuvimos reunidos en un Zoom porque estamos preparando un radioteatro que se va a lanzar en septiembre, una coproducción con la Cooperativa del Descubridor, así que ya le mando un abrazo grande para Capilla del Monte, a una radio muchas voces y también otras emisoras, como La Lechuza de San Juan, Positos, como Radio La Chicharra, una radio rural de Goya, Corrientes, FM Libertador de Misiones, así que ya hay 11 radios, Manu, que van a pasar este radioteatro que se llama La Compañía. Excelente, unas ganas de escucharlo ya. No vamos a contar más nada porque esto recién se va a estar trabajando en septiembre, pero todo agosto va a ser de promoción. A ver, la información que las reuniones sociales quedan prohibidas durante los próximos 15 días en todo el país. Esto es parte del DNU que extiende la cuarentena en el AMBA. Uh-huh. Esto es lo que, de alguna manera, el gobierno está tratando de trabajar porque está confirmado cuando aparecen casos de coronavirus, bueno, con quién estuviste y aparece el asado, el cumpleaños, etcétera. Entonces, esta es la razón por la cual en todo el país, en todo el territorio nacional, se prohíbe por 15 días las reuniones sociales. Uh-huh. Hoy decíamos que en la ciudad de Buenos Aires se están abriendo comercios no esenciales en avenidas porteñas, lo que genera en el sector una expectativa, cuenta la agencia Telam, de recuperación de ventas. Vamos a ver qué pasa con las ventas, vamos a ver qué pasa con la gente, si sale o no a comprar. Me decían que el sábado hubo colas en Montes de Oca, ¿eh? Así que el tema después del cuidado, Manu, no sé cómo lo venís viendo vos, pero en la calle, yo la verdad que el fin de semana no salí, uh-huh, pero el tema de, bueno, hacer la distancia, me parece que es algo que tenemos que ir aprendiendo, y a uno lo que son las grandes avenidas en la ciudad de Buenos Aires le generan, cierta preocupación, ¿no? Impacta la imagen de tanta gente aglomerada. Tengo que decir, igual que estuve por el Parque Lezama ahora el fin de semana, viendo la situación, había estado el fin de semana pasado, que realmente parecía un éxodo a Parque Lezama, digamos, el fin de pasado. Sí. Este fin de vi mucho más controlada la situación. No vi tanta gente aglomerada en Parque Lezama, siendo que el domingo fue un día caluroso, estaba lindo. Así que no sé qué pensar, Lucas. Sin duda que yo veo aglomeramiento de gente y me imagino el contagio, ¿no?, que se puede estar dando en ese mismo momento, en ese mismo instante, de gente que quizás es asintomática y con la mejor intención sale a dar una vuelta con la familia, con los pibes. Y bueno, sucede lo que sucede, ¿no? Estamos en el medio de una pandemia muy, muy jodida. Lo que sí, las reuniones sociales se están prohibiendo, pero no las salidas al parque, porque uh-huh, están confirmando que el problema es juntarte en espacios cerrados. Una cosa interesante, el domingo, muchachos, muchachas de prevención en Parque Lezama, yendo grupo por grupo, gente no se puede tomar mate, les pedimos por favor que no se junten familiarmente, saquen nada más que los chicos. Digo, interesante ver el estado presente, ¿no? Porque acá en Ciudad de Buenos Aires, la verdad que, uno ve el dispositivo de coronavirus cuando pasa quizá por algún lugar donde pusieron camas, ¿no? Como es el caso de del hospital Elizalde, ¿no? Sí. En Casa Cuna, que uno ve en la calle que hay algunos módulos, ¿no?, donde guardar gente, pero si no, después es difícil cruzarse al estado marcándote la cancha, ¿no?, en una situación de pandemia. Así que bienvenido sea, lo vi el domingo, me pareció muy acertado. También esta semana el gobierno va a estar realizando y finalizando una ronda de diálogo con gobernadores previa a dar a conocer un paquete de 60 medidas diseñadas para la pospandemia, que incluye iniciativas gestadas para las provincias, para la matriz productiva y las economías regionales. Por su parte, María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, confirmó que se va a relanzar el Procrear. Así que bueno, gente, por ahí vienen las noticias. Les contamos que hoy lunes va a haber paro docente en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en escuelas públicas como privadas, porque la RETA, la paritaria, no la cumplió. Había un aumento previsto del 7% para julio, que no lo pagó unilateralmente. Uh-huh. Entonces hay una protesta de las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, como decíamos, en escuelas privadas y en escuelas públicas, que son todas públicas en realidad, nada más que algunas de gestión privada, el 50% aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que hoy está esa protesta. También hay actividad en el Senado de la Nación. Va a estar funcionando la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que es el Ministerio Público, son los fiscales, ¿bien? Donde uh-huh, estaba Gilles Carbó,